Hablando, como nos hemos propuesto hablar en estas sesiones, del dinamismo de la vida cristiana, el tema que hoy vamos a tratar, la virtud teologal de la esperanza, está de una forma especialísima en el núcleo, en el centro de este dinamismo. La esperanza es, como la fe, una virtud característica del hombre viador. La fe, la esperanza, la caridad, estas tres, dice San Pablo, y después de afirmar que la caridad es la más excelente de todas, tenemos que tener en cuenta que es la única virtud teologal que permanece eternamente. Veremos en la próxima sesión, la caridad que tenemos ahora es la misma, en esencia, que tendremos en la vida eterna, la visión beatífica. Ya lo dice San Juan, pero esto lo explicaremos el día próximo. Pero la vida cristiana, cuyo dinamismo tratamos, es la que estamos viviendo nosotros ahora en este mundo. Y sin la esperanza no se daría en la vida cristiana la actualización de las capacidades impresas, infundidas por la gracia, el cumplimiento de los designios divinos en nuestra vida, ni se adquirirían los méritos por los que, en virtud de la promesa divina, hemos de llegar a la vida bienaventurada. La esperanza, en latín spes, tiene en castellano, en las lenguas modernas, y en latín y en griego, un término idéntico al que en Aristóteles y en el lenguaje cotidiano nombra una pasión humana. Pasión humana y una pasión animal. No es que sea unívoca estrictamente, pero hay una propia significación lógica por la que aquello mismo que significamos al hablar de la pasión de la esperanza, esta misma actitud, de la manera que vamos a explicar, la tenemos que poner en nuestra vida sobrenatural, en tensión hacia Dios, en marcha hacia Dios. La esperanza es una pasión que Aristóteles llama del apetito irascible. Los movimientos del apetito con relación a lo bueno que apetecemos y a lo privativo de bien o mal que odiamos o que consideramos como malo, tienen una doble dirección. Una dirección, digamos, absoluta, amor-odio. En ausencia de lo amado y odiado, deseo, aversión, deleite, gozo en la posesión del bien presente, tristeza en la presencia del mal. Pero el apetito del viviente, ya en el nivel sensible en el animal y en el hombre, en este complejo sensitivo racional tan misterioso del hombre, hay el apetito que llama irascible. Nos encontramos que el bien deseado, en cuya posesión nos gozaríamos, tiene muchas veces el carácter de algo arduo. Hay que llegar allí saltando por encima de unas dificultades, enfrentándose a unos obstáculos que nos combaten y nos atacan. De modo que es imposible la tendencia del hombre a su perfección y a su bien sin que se dé un salto, una actitud de ruptura con nuestra inmediata relación con la cosa para saltar por las dificultades. De modo que el apetito irascible tiene unos movimientos diversos, fundados en nuestro apetito concupiscible, pero diversos. el bien, cuando tiene carácter de arduo, ausente, por tanto, que podría perderse y que es difícil conseguir, pero que es posible conseguir, suscita en nosotros o bien un retraimiento de desesperación, o una marcha valiente, diríamos, hacia el bien, saltando por las dificultades, que supone un movimiento de esperanza, en el cual se fundará un audaz enfrentamiento, la audacia de enfrentarse a los males. Con la desesperanza va ligada también el temor, diríamos, si predomina el temor de una forma excesiva, entonces iremos a la desesperación. Si predominase la audacia de una forma excesiva, podríamos tener esperanzas vanas, porque en lo pasional, en lo humano, en lo inmanente, tenemos esperanzas vanas. Por eso las virtudes morales no consisten simplemente ni en la buscar, ni en la búsqueda del deleite, ni en el rehuir de las tristezas o displaceres, ni en el enfrentamiento a todos los males que se nos pongan por delante audazmente, ni en la huida temerosa de todos los obstáculos, ¿verdad?, que nos haría desesperar de conseguir cualquier bien que fuese difícil conseguir, cualquier cosa de nuestra vida. Estoy hablando de las pasiones humanas, y lo hago con toda intención porque van a ver enseguida. Habíamos explicado que las virtudes morales consisten en el término medio entre los excesos de las pasiones. El demasiado cobarde, tímido, es cobarde. El que no tiene miedo ninguno es un impávido y es un insensato, decía ya Aristóteles. La audacia puede ser un vicio, debería. Pero la pasión de la audacia es necesaria para una actitud esperanzada, si no, no venceríamos ninguna dificultad porque no nos enfrentaríamos a ningún obstáculo. Santo Tomás pone el ejemplo de los animales que quieren aparearse y se pelean entre sí con esperanza de vencer al otro y conseguir ellos la hembra. Así tal como suena. La actitud de unos toros que se pelean es una actitud de audacia, esperanzada de victoria. El que se asusta, recuerden un caballo cuando va a saltar. Ustedes habrán visto por televisión saltos de caballos, ¿no? Y muchas veces lo he pensado. El caballo va a saltar y de repente ven que se arruga, que dicen los mexicanos, cae para atrás. Le ha faltado audacia, le ha predominado el temor y ha desesperado de dar el salto. Todas las pasiones concupiscibles e irascibles se pueden tener excesivamente, se pueden tener defectiblemente. Las virtudes morales, que son un extremo de bien, son un término medio entre defectos o excesos. Según Santo Tomás, dice que la virtud moral modera, refrenando las pasiones en su exceso, y causa, estimulándolas, las pasiones en su defecto. De modo que al insensible le estimula a que sea más deseable de bienes sensibles, más deseoso. Y al tímido, al cobarde, le estimula a ser más audaz, a tener pasión de audacia. Y al que no tiene temor, la virtud le pone temor, que sepa temer los males, para poderlos evitar. Porque si no se tiene temor, la pasión de la audacia solamente haría temerario. Y no haría valientes, no haría hombres fuertes. Digo que las virtudes morales consisten en un término medio, entre excesos de modo excesivo, de modo deficiente, de las pasiones. Pero entonces viene, es decir, puesto este preámbulo con toda intención, para que vean ustedes ahora qué dice Santo Tomás. Primera objeción. ¿Por qué llamamos esperanza a una virtud teologal? Si es el nombre que nombra una pasión. Y entonces dice así, al pie de la letra. Ninguna virtud puede recibir el nombre de una pasión, a no ser una virtud teológica. fíjense ustedes bien. Porque las virtudes morales consisten constitutivamente en poner un término medio entre pasiones defectuosas por exceso o defectuosas por exceso, deficientes del orden divino. En cambio, las pasiones son movimientos apetitivos simples, que no tienen en sí mismos, no buscan un término medio, sino simplemente son amar, o deleite, o esperanza, o las pasiones. Entonces hay más proporción entre la pasión y la virtud teologal de la esperanza, que es un simple movimiento de tendencia a Dios. Vamos a Dios. O sea, primera objeción, ¿por qué le llamamos esperanza siendo así, que es un nombre tomado de una pasión? Dice, porque los nombres de pasiones no se pueden tomar para las virtudes, pero sí para las virtudes teologales. Impresionante, ¿no? Tremendo. Ahora, otra objeción inversa. Parece que la esperanza teologal es un término medio entre la presunción de salvarse siendo un pecador, de no esforzarse en merecer, ya me salvará Dios. Presunción, pues yo soy tío tan estupendo que aunque sea un sinvergüenza, no, Dios no te da remedio de salvarme. Presunción. O bien la desesperación. Soy tan pecador que Dios no podrá velarme ni perdonarme. Respuesta de Santo Tomás. La esperanza en sí misma, en su tendencia a Dios. Bien, que nos hace felices, que es posible y es arduo porque es incierto, no es metafísicamente necesario. Es contingente nuestro mérito y nuestra salvación. Y es difícil la vida cristiana. Y hay que pasar por larga constancia, paciencia, perseverancia y longanimidad. Es algo de todo eso. Pero la esperanza, en esta tensión hacia Dios como objeto de nuestra felicidad, en sí misma, no admite término medio. Los excesos son subjetivos. Nadie con título de esperanza fundada en la promesa divina y en la gracia de Dios, en la redención de Cristo, puede jugar con la gracia y pecar contra el Espíritu Santo, con la presunción de salvarse sin méritos, o la perseverancia en el pecado, el perdimiento, la impenitencia, la soberbia. Esto no es un exceso de la esperanza. Esto no es esperanza. La esperanza a la que somos invitados por la divina revelación, por la palabra revelada, de la salvación por Cristo, no tiene término. Santo Tomás, que la primera objeción que les he dicho, que pone, ¿cómo podemos nombrar una pasión? Dice, el nombre de pasión no es apto para las virtudes, pero sí para la esperanza. Para las virtudes morales no, pero sí para la virtud teologal de la esperanza. La virtud teologal de la esperanza es un término medio. Decimos que las virtudes teologales no tienen medio. Dice, no, la virtud de la esperanza en sí misma, en su dinamismo, no tiene medio. Pues nadie puede apoyarse demasiado en el auxilio divino. Nadie puede esperar demasiado en Dios. Nunca se tiene demasiada confianza en Dios tan omnipotente y tan misericordioso, dice Santa Teresita del Niño Jesús. Nadie esperó en Dios y quedó confundido. Nadie puede apoyarse demasiado en el auxilio divino. No, que la esperanza no tiene medio. No tiene medio. Totalmente un movimiento de la voluntad humana hacia Dios. De la voluntad que, según explica Santo Tomás, en el hombre repercutirá en su afectividad, incluso en sí. Mi corazón y mi carne descansaron en Dios vivo. Como desea el ciervo la fuente de las aguas, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. La esperanza supone un anhelo que nos haya penetrado hasta He dicho que la esperanza tiene nombre lingüísticamente y de alguna manera conceptualmente tomado de una pasión. Es una virtud teológica que está en la voluntad. Por eso difiere de la fe. El luteranismo se equivocó en dos cosas, una originariamente y otra consecuentemente, con movimientos posteriores, sobre todo a partir del pietismo y del modernismo. Confundió la fe en Lutero con la fiducia cierta de que Dios me ha salvado por Cristo. De modo que la fe que justificaba, según Lutero, en que creía que era el que San Pablo enseñaba, consistía en la certeza absoluta de saber que yo me salvaba. Trento dijo que no hay certeza de fe de que yo soy predestinado, de que yo me salvaré. No se puede creer esto como un artículo de fe. No se puede. Y la razón es muy sencilla, porque lo que se revela por la fe es aquello por lo que nos salvamos, que es Cristo, que ha muerto y ha resucitado. Y nosotros somos los salvados, pero no somos los autosalvadores. Y nuestra salvación es la salvación de la humanidad. La salvación de la humanidad es Cristo. No pertenece a la certeza de fe. Y no obstante, Trento, que condena como herético el confundir la fe justificante con una fiducia cierta en que el cristiano diga que está cierto con certeza absoluta de fe desde que pertenece al número de los elegidos, dice esto, lo condena. Si alguien dijese que el hombre renacido y justificado está obligado por la fe a creer que él es ciertamente del número de los elegidos, sea anatema. Es un canon de Trento, es una herejía confundir la fe con una fiducia de la cierta de la propia salvación. Pero Trento ha dicho antes que aunque nadie puede irrogarse una certeza de tipo absoluto de fe de su propia salvación, todos deben colocar y poner en Dios una esperanza firmísima de su salvación. Y la firmeza de la esperanza no es que sea menos cierta que la fe, es de otro orden, es de otro orden. Hemos de tener firmísima esperanza de nuestra salvación. Y si no, no estaríamos en camino de salvación. Nuestra firmísima esperanza. El acto de esperanza teologal es obligatorio para el cristiano y es necesario para su vida cristiana. Es obligatorio y es necesario para la vida cristiana. Error primero, confundir, reducir la fe a una esperanza que convirtiese la salvación mía en algo absoluto, que en el calvinismo se traducía en suponer que los predestinados eran unos hombres distintos de los otros, cuando toda la gracia de la providencia divina es que los que Dios salva no son distintos de los otros hombres. No nos pertenece el ser nosotros elegidos. No está en nosotros. No pone nada en nosotros la divina elección. Nos da su gracia y en su designio divino nos lleva a la vida eterna. Pero no nos cambia de linaje de los hombres. El otro error que vino del luteranismo es este efecto de esta no señalar la heterogeneidad de la fe, que es intelectual y especulativa, en el sentido que voy a decir enseguida, con la esperanza que es un movimiento apetitivo. Si no se afirma la fe como un ascenso intelectual firme, de carácter especulativo, es decir, que afirma la realidad de la Trinidad y de la encarnación redentora y de la muerte de Cristo, de los sacramentos, y afirma la realidad. Entonces nuestra esperanza es vana. Nuestra esperanza es un golpe de sentimiento. Todo concepto voluntarista, pragmatista, sentimentalista, subjetivista de la esperanza es inmanentista, es naturalista y no es centro. No se atiende a la palabra de la Escritura. La verdad de la salvación obrada por Dios en Cristo tiene que ser firmemente creída para que nuestra esperanza tenga seriedad y sea fiel a la palabra de Dios. Dicho esto, hay que notar que nunca la doctrina católica, tampoco en Trento, ha hablado de la fe como si es algo que no llamase por sí mismo a la esperanza. El contenido de la fe justificante es sobre todo central y todo en relación a ello. La dispensación redentora, la misión de las divinas personas, la encarnación de Cristo, la misión del Espíritu Santo. Y por tanto, San Pablo muy adecuadamente definía la fe como aquello en lo que toma consistencia las cosas esperadas, aquello que nosotros vemos como consistentes las cosas esperadas, esperan dar un reino, substancia. Argumentum non apparentium, argumento de lo no visible, es decir, la fe cree de tal manera firmemente la obra salvadora de Dios que tenemos aquí el asidero, el áncora firme para que nuestra tensión hacia nuestra propia salvación sea firmemente anclada en Dios mismo que nos justifica y nos santifica. Supuesto eso, podemos pensar enseguida otras propiedades, otras características de la esperanza. Si la esperanza presupone la fe, que da consistencia a las cosas esperadas, pero está en la voluntad que tiene de Dios. También la caridad está en la voluntad. Y Santo Tomás entonces se pregunta, si no tuviésemos un movimiento de amor a Dios, tampoco tenderíamos hacia Él, porque el amor es el primer movimiento de todo. Si no amásemos, sin cierto amor, ya no desearíamos la felicidad en Dios, no podríamos tender hacia Él con esperanza. Respuesta de Santo Tomás, se lo voy a leer literalmente porque si no, casi no me creería. Pero entramos en un tema precioso, admirable. La esperanza supone un deseo de Dios. Todo deseo es del bien amado. Luego la esperanza presupone un amor. Luego, antes es la caridad que la esperanza. Esto es la objeción. Respuesta. Este argumento demuestra que a la esperanza se le presupone un movimiento de amor. Pero no se presupone a la esperanza el amor de caridad, sino el amor de sí mismo, por el que alguien desea a Dios. Y aquí viene el problema espléndido. El movimiento del apetito concupiscible, diríamos por decirlo con la analogía de las pasiones. Solo hay dos nombres de pasiones que se puedan aplicar en virtudes teológicas, amor y esperanza. Santo Tomás puede dar. Pero el amor teologal, la caridad teologal, no es el amor que es previo a la posibilidad del deseo de Dios que impulsa nuestra actitud de esperanza. La actitud de esperanza está nutrida en el amor de sí mismo, en razón del cual uno opta por Dios. Yo quiero tener a Dios. Aquella bellísima canción con una letra de San Luis María Griñón de Montfort. Volem a Déu. Para querer a Dios, nos basta, diríamos, amarnos a nosotros mismos. Y este es el amor que está impulsando la esperanza. Cuidado, el que no está en caridad, ni la fe ni la esperanza son vivas, no son operantes con frutos de vida eterna, no hay obras meritorias sin la fe y la esperanza informada por la caridad. Si perdemos la caridad, no vivimos en gracia de Dios. Pero conservamos la esperanza y la fe, no faltaba más. Se puede perder la esperanza por desesperación, por tristeza, por acedia, por desolación, y no perder la fe. Si no, nadie reaccionaría contra una crisis de esperanza agarrándose en la fe. Y se puede perder la caridad por el pecado mortal y conservar la esperanza. Si no, ningún pecador habría vivido a veces años en el pecado pidiendo a Dios su conversión, su misericordia para que le salvase. Lo cual se ha dado en la historia muchas veces. Y en la vida de cada uno. Sin esto no tenían por qué hacer nadie predicaciones misionales, ni invitar a la gente a la Comisión Penal del Tribunal de la Penitencia, ni hacer todo aquello que se hacía antes tantas veces, sobre todo aquí en Cataluña. Suponiendo la fe del auditorio, decir, sois pecadores, pero Dios quiere perdonaros. Tened confianza en Dios y arrepentíos. Esta predicación supone que los oyentes están en pecado, pero que tienen fe y esperanza, o que tienen suficiente fe para despertar en ellos la esperanza. Y con ello el arrepentimiento y el agradecimiento a Dios que les ofrece el perdón y acercarse al perdón. De modo que la esperanza, aunque solo es viva cuando hay caridad teologal, pero el amor a Dios que está impulsando la actitud audaz de la esperanza, audaz pero apoyada en Dios, es el amor de sí mismo que opta por Dios, quiere a Dios. Esto se discutió durante siglos en Francia, los quietistas, los molinosistas, Madame Guillon, Cédon, decían que el cristiano perfecto no tenía por qué tener el movimiento de esperanza, o bien solo tener una esperanza fundada solo en el amor de caridad, pero no el amor de sí mismo y el deseo de su propia bienaventuranza. Pero esto es herético, es contra la palabra de la Escritura. Es contra la palabra de la Escritura. Recordemos que el segundo precepto, el que ahora llaman horizontal, y que en el Evangelio se dice que es igual que el primero, semejante al primero, es decir, del mismo valor. No se puede cumplir el primero sin cumplir el segundo. Tiene dos formulaciones. Una más cristocéntrica. Amad a los hermanos, tenéis que amar. Es como Cristo nos ha amado. Si Dios ha enviado a Cristo para salvarnos, llamado tanto a los hombres, nosotros hemos llamado a los hombres porque Cristo nos ha amado. Esta es una visión totalmente descendente desde la caridad que Dios nos ha tenido. Pero este precepto nuevo en la formulación de San Juan no deroga el que el propio Señor dice en el Evangelio, no lo deroga. El segundo, que es semejante al primero, es amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué no se te manda que te ames a ti mismo? Porque es una cosa que no necesita ser mandada. Cuando a uno, en razón de su egoísmo y de su ponerse así como fin último, que es en el fondo suplantar a Dios, se le dice, niéguese a sí mismo. El que no se niega a sí mismo y no está dispuesto a morir, no salvará su vida. El que la quiere salvar, él la perderá. El que la sabe perder, la ganará para la vida eterna. Si ustedes se fijan bien en la palabra del Evangelio, que promete las cosas a los sacrificios y las renuncias más de la ley nueva, dice, felices los pobres de espíritu, felices los que sufren persecución, felices, felices, felices. La fe cristiana es, entre comillas, eudemonista. Hay que mantener esto firme contra todas las sofisticaciones de la falsa filosofía. Hay ciertas morales que son, tienen que ser más puras, más dignas, más éticas que el Evangelio. El formalismo kantiano. Una moral de valores. Sin fines, sin reconocer la indestructible y necesaria tendencia del hombre a su propio bien, que el bien perfecto del ser personal es la felicidad, y el designio divino de hacerle feliz en la eternidad y en el tiempo, y la revelación de que esto supondrá la negación de su amor propio, el sacrificio de sí mismo, la inmolación, sin lo cual no entrará en la línea del amor perfecto de Dios. Y se le impone como precepto también, y se le invita a que ame a Dios sobre todas las cosas por sí mismo. De modo que el amor de caridad, que es precepto, primer precepto, es amar a Dios por sí mismo. Como dice San Ignacio, no habiendo teniendo cuenta de la esperanza de premios o el temor de las penas. Y es lo de San, aquello, no me mueve mi Dios para querer, es el cielo que me tienes cometido. Es verdad que el precepto nos manda amar a Dios por sí mismo. Lo que pasa es que, según Santo Tomás, nos hemos de amar a nosotros mismos por natural inclinación de la voluntad y por precepto de caridad. Cada uno se tiene que amar a sí mismo con amor de caridad. Desde Cristo que le ha salvado. Si Cristo ha dado su vida por mí, ¿cómo no me voy a amar a mí mismo desde el mismo amor de Cristo? ¿Me explico? Y todo eso lo dice Santo Tomás de una forma increíble. Ya ven ustedes que la esperanza presupone el amor de sí mismo, por el cual uno opta a Dios. En otro lugar se plantea, si puesto que el orden de la caridad dice que cada uno se tiene que amar a sí mismo, y en cuanto a la intensidad del amor, más que a los otros, no en cuanto a la estimación del bien, pero sí en cuanto a la intensidad del amor, si esto mismo se conservará, perdón, después de Dios, encima de todas las cosas, si esto mismo se conservará en la gloria. Y aquí Santo Tomás dice que en la gloria, puesto que la gloria no destruye la naturaleza, también el hombre se amará a sí mismo y se complacerá en su felicidad. Objeción. Para el bienaventurado, toda la razón del amor es el bien divino, que ve intuitivamente. ¿Cómo se va a amar a sí mismo si toda la razón del amor es el bien divino? Y ahora viene una respuesta absolutamente sorprendente, que nos dará pie a pensar qué es la caridad teologal. ¿Y cómo es posible? ¿Y por qué no puede haber caridad sin esperanza? Sin esperanza de que Dios me haga feliz. Dice Santo Tomás que para el hombre bienaventurado, el bien divino, será toda la razón de la madre. Por cuanto Dios es el bien total del hombre, totum omnis bonum. Pero si por imposible, es una prueba por reducción al absurdo, si por imposible dijésemos que Dios no fuese bien del hombre, no habría razón de amar a Dios para el hombre. Claro, es por imposible, porque si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y decimos que no es bueno para el hombre poseer a Dios, entonces es absurdo, es decir que Dios es malo. Entonces si Dios fue malo, pues blasfemo, es imposible blasfemo. Pero no podemos negar que Dios es bien para nosotros sin insultar a Dios, su obra salvífica, su promesa de hacernos bienaventurados y todo el lenguaje bíblico. Y eso está en la suma teológica, en profunda relación con verdades filosóficas, antropológicas, muy profundas y muy innegables, aunque hayan sido desconocidas por filosofías que pretenden ser muy humanísticas. Yo nunca, no creo que haya ninguna afirmación tan humanística, nunca, como esta de la suma teológica. Pero no son antropocéntricas en sentido desviado. Están suponiendo el designio de Dios. Porque además, para entender esto, hay que pensar ahora qué es la caridad teologal, que no sería posible sin la esperanza teologal. El hombre, por naturaleza, así como se amaría a sí mismo, tendría una inclinación natural perturbada por la concupiscencia desordenada del pecado original, amar al prójimo como a sí mismo. También tendría, incluso un estado de pura naturaleza, un amor a Dios sobre todas las cosas, como en cuanto Dios es la plenitud del ser y el fundamento de toda la realidad. Lo que no tendría el hombre sin la elevación de la gracia, es amor de amistad con Dios, porque la amistad es entre iguales. Entre Dios y las criaturas habría señorío y obediencia, respeto. Pero no habría amistad. La amistad se da entre iguales. Y Dios es infinito, y nosotros no somos nada. Pero Dios ha querido que fuésemos amigos suyos, hijos suyos. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Nosotros somos, nos llamamos hijos de Dios y lo somos. Ya lo somos ahora. Pero no se manifiesta lo que somos. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios porque le veremos como es. Como que ya estamos implantados por la gracia santificante en la participación de la divina naturaleza de que habla San Pedro. En la inserción en el cuerpo místico de Cristo de que habla San Pablo, somos piedras vivas de un templo espiritual cuya piedra angular es Cristo, como dice San Pedro. Somos hijos de Dios, como insiste tanto San Juan y San Pablo. Somos amigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, bueno, Dios nos ha elevado a Él porque se ha bajado hasta nosotros. Podría habernos elevado a Él de otra manera, pero nos ha elevado viniendo a ser hermano nuestro. Nos llama hermanos, ¿eh? Nos llama hermanos. En un texto que los herejes han abusado de Él, o de todos, Jesús dice, voy a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Nos llama hermanos. Nos ha hecho miembros suyos. Somos hijos de Dios en el Hijo. Nos ha metido en el dinamismo de la vida trinitaria eterno. Estamos como insertos en Cristo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Por tanto, vivimos vida divina. vivimos vida de Dios. Porque Dios, para que la pudiéramos vivir, ha vivido plenamente vida humana. Comencé el curso con la oración de la gotita de agua. Dígnate hacernos participantes de la divinidad, de aquel que se dignó hacerse participante de nuestra humanidad, Cristo nuestro Señor. De modo que Él se ha bajado a nosotros, que ha sido pobre, ha sido pequeñito, ha sido niño, ha sufrido, se ha cansado, ha llorado, ha pasado hambre y sed, ha estado desconsolado, ha sufrido desprecios, ha sido escupido, todo, ha soportado, se ha hecho por nosotros pecado, para ser como nosotros, aunque Él no era pecador, pero ha asumido ante el Padre nuestra pecaminosidad. Para que nosotros viviésemos vida nueva y participásemos por su resurrección de la esperanza de la nueva vida y fuésemos totalmente vivientes en vida divina. Por tanto, estamos insertos en una igualdad con Dios, somos semejanza, imagen y semejanza de Dios, semejanza. Por eso hay amistad. Suponía en supuesta esta elevación divinizante que Dios ha dado por la encarnación redentora. Ahora bien, si hay comunión de vida, comunicación de vida, ya puede haber amistad. Y eso es lo que Dios dice. Es un amor que no solo se da en este orden sobrenatural, en esta economía que Dios nos ha instalado por Cristo. Ahora bien, en esta economía Dios nos ha prometido la felicidad, siendo semejante a Él, la misión beatífica y amándole de aquella manera que explica San Juan de la Cruz, como si el Espíritu Santo se hubiese metido en nosotros y pudiésemos amar a Dios con el mismo amor con que el Padre y el Hijo se aman eternamente, ¿no? Porque la caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones porque se nos ha dado el Espíritu Santo, dice San Pablo. Entonces, porque hay esta comunicación de vida, en esta comunicación de vida se funda la amistad. Ya el concepto racional de amistad se puede aplicar, supuesto, a la revelación analógicamente a la primera y más perfecta, a la definitiva y eterna virtud teologal de la caridad. Pero no habría amistad entre el hombre y Dios si el hombre no tuviese por la fe la certeza de que Dios le ha llamado a la comunicación de vida con él y ha obrado la posibilidad de que este bien arduo que supera todas las fuerzas de la naturaleza se haya sido ofrecido por Cristo, más allá de toda su pecaminosidad y redimiendo todos sus pecados y sus desórdenes. De modo que la posibilidad de esperar la felicidad en la comunión de vida divina es lo que nos hace a nosotros capaces de amar con este amor que es correspondencia a un amor de amistad donador. La caridad no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino en que Dios nos ha amado a nosotros y nos ha dado su vida por nosotros, ha enviado a su Hijo siendo nosotros pecadores. Entonces resulta que en la vida espiritual cristiana la caridad teologal, que tiene que tender en su perfección, cuando es auténtica, amar a Dios en sí mismo, por su propio bien, se genera en nosotros a través de la esperanza de nuestra felicidad comunicada por Dios en Cristo. En cuanto a la consecución de los bienes, la esperanza pertenece al amor de sí mismo, que es movimiento que tiende a alcanzar algo, y aquí vamos a alcanzar a Dios mismo. Por lo cual, una y otra cosa, el que temamos a Dios y el que esperemos a Dios porque le queremos para nosotros, deriva de un amor de Dios que de alguna manera no es el amor perfecto de Dios. Nuestra caridad deriva del amor de mí mismo. En la vía de la generación de las virtudes y en el tiempo, así como el temor precede la caridad, así también la esperanza introduce en la caridad, porque alguien, por cuanto espera conseguir de Dios el bien, por esto es llevado a amar a Dios por sí mismo. Recuerden que Santo Tomás se ha soltado la bomba, y si Dios no fuese nuestro bien, no habría razón para amarlo, ¿no? Pero ya lo creo que es nuestro bien, no solo en el orden de la naturaleza, sino en el orden de la amistad y de la comunicación de la vida. De modo que, recuerden la actitud de San Ignacio, en los que despreciaban el temor, clavándolo al amor puro. Decía, no, el temor va muy bien, el temor incluso del castigo divino, o no sea servilmente servil, lleva fácilmente al arrepentimiento y al temor filial, y este es todo uno con el amor divino, es grato a Dios porque lleva el amor divino. Ahora, con esto he dado por sabido una cosa que lo voy a decir ahora. La fe y la esperanza suponen no solo la finitud y la temporalidad, sino una cierta imperfección del hombre en su vida cristiana, porque la fe como conocimiento no es conocimiento, porque es oscura. Y supone que no vemos a Dios, creemos en lo que después veremos en el cielo, es una cosa de viador. Y lo mismo la esperanza. Deseamos lo que no tenemos y esperamos conseguirlo, audazmente diríamos, saltando por encima de nuestra pecaminosidad y de nuestra miseria. Como áncora firme nos aferramos. Claro que supone una cierta dimensión. Y el amor que nutre la esperanza no es el amor de caridad, sino el amor de sí mismo por el cual uno desea ser feliz. Y esto, la caridad no solo no lo destruye, sino que lo impera más. Lo dinamiza y lo potencia. Y como dice Santo Tomás, cuando uno ama a Dios por sí mismo, como que de los amigos, realmente el amor puro, entonces se espera más que nunca. Esto dice San Ignacio, o dice Santo Tomás. Y San Juan de la Cruz dice que cuanto más amamos a Dios, más deseamos poseerle. Y este deseo se enardece con intensa codicia. O sea, los quietistas que invocaban a San Juan de la Cruz desbarraban por completo. El que tiene el puro amor de Dios, amor teologal de caridad, esto le enardece su amor de deseo de Dios, de poseer a Dios, con intensa codicia, codicia y deseo de posesión. Término en castellano igual que el latín concupiscencia, que puede nombrar el desorden, puede nombrar el deseo. Y Santo Tomás dice que el amor de Dios, que está formando parte del movimiento de la esperanza, es el amor por el que el hombre ama a Dios con amor de concupiscencia, o sea, de deseo de posesión. El hombre ama a Dios con amor de concupiscencia, o sea, de deseo de posesión. Deseo de posesión que se conserva hasta en la vida eterna. Entonces es pleno gozo y descanso en Dios poseído, eternamente poseído. Bien. Por tanto, la esperanza es virtud del viador. Mira a Dios como algo supremo, algo sin lo cual no podemos ser felices, aquel por quien nosotros podemos ser plenamente felices, únicamente quien podemos ser plenamente felices. Esto es lo que deseamos. Pero, ¿y por qué esperamos obtener esto? Pues por la promesa de Dios, por su gracia, que nos moverá a obrar bien. Y Dios ha sido tan misericordioso, como dice Trento, siguiendo San Agustín, que lo que tiene la iniciativa de su don misericordioso no solo nos lo ha dado, sino nos ha dado que lo merezcamos. Es el colmo de la misericordia. Sus mismos dones quiere que sean merecimientos nuestros. Y Dios nos ha dado esto, que podamos merecer la vida eterna. De su promesa. Por eso yo nunca me canso de pensar en la admirable redacción de un acto de esperanza que el catecismo que redactó San Pío X, siendo patriarca de Venecia, está. Dios mío, espero de vuestra bondad, por vuestras promesas y por los méritos de Jesucristo nuestro Salvador, la vida eterna y las gracias necesarias para merecerla en este mundo, con las buenas obras que debo y quiero hacer. No te entiendo. Lo que esperamos de Dios es la gracia, que es necesaria para que nosotros, en virtud de sus promesas y los méritos de Cristo, merezcamos la vida eterna. Mirable, chivelísima, catecismo de Trento, directamente Trento, lo tiene todos los santos doctores de la Iglesia. Y esto es la esperanza. Entonces, la esperanza, que se nutre nuclearmente en una voluntad de poseer a Dios, esperamos tener a Dios. ¿Y de quién lo esperamos? De Dios. Por eso la esperanza puede saltar por encima de todas nuestras limitaciones, de todas nuestras miserias. Y se puede mantener, y se ha mantenido en muchos cristianos, por encima de la confusión del pecado y de la impotencia para salir de él. Recuerden San Agustín. Y de las imperfecciones y de las propias resistencias. Recuerden que Santa Teresa y San Ignacio dicen que se alegran de ver que resisten a la gracia de Dios en cuanto que brilla, que es obra de la gracia, la santidad que hay en ellos. En distintos momentos esto está en Santa Teresa. Y en el Beato Claudio de la Colombia, cada vez que descubro una nueva imperfección en mí, me gozo mucho, porque brilla la misericordia, el tiro de valores. Entonces, la virtud de la esperanza es algo que en su vertiente subjetiva, vital, es la confianza en Dios, el apoyo en Dios. Y esta confianza, de ella dice San Ignacio Claudio, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. No me apoyo en la inocencia de la vida, ni en los fervor de las oraciones, ni en el fervor de las oraciones, ni en las riquezas, ni en los talentos, sino en mi confianza. Y Santa Teresita decía, es la confianza, y nada más que la confianza, la que ha de conducirnos hasta el amor. Ahora bien, esta confianza que está en la escritura exhortada en muchísimos pasajes, implica en la vida cristiana una serie de consecuencias, se enlaza con una serie de actitudes. Es constante en las cartas apostólicas relacionar la esperanza con la paciencia, con la constancia, con la perseverancia, con la longanimidad, esperar las cosas. No hay fortaleza cristiana sino dinamizada por la esperanza. Las virtudes morales, ya lo expliqué, cristianas, no se regulan por la prudencia meramente natural del bien que tendría el hombre en estado de naturaleza. Se regulan por las virtudes teologales. La fortaleza cristiana se regula por el dinamismo de la esperanza. ¿Ustedes creen que se podría dar la fortaleza de los mártires sin esperanza? San Pablo describe lo que sufrieron los patriarcas y los jueces y los profetas de Israel. Decía, porque esperaban una firme esperanza, una mejor corona, sin mirar a la felicidad eterna prometida por Dios, no habría el heroísmo cristiano, el martirio, pero un acto de fortaleza. Y no habría la paciencia, no habría la constancia, no habría la humildad. Y por lo mismo, no habría la modestia, la humildad, ni la pobreza del espíritu. En definitiva, Santo Tomás relaciona la virtud teologal de la esperanza con el don del Espíritu Santo del temor, que fructifica en la modestia, la continencia y la castidad, y tiene su promesa en la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en el espíritu, que de ellos es el reino de los cielos. Esta pobreza de espíritu, como se ve muy bien en Santa Teresita de Jesús, tiene su ejercicio en el espíritu de infancia, el no apoyarse. Y entonces es, en relación con la esperanza, está todas las exhortaciones apostólicas. No seáis solícitos de cosa alguna, alegraos en el Señor. Arrojad en Dios vuestras solicitudes, porque es a Él a quien le toca cuidar de vosotros, dice San Pedro, texto precioso. Texto aquí precioso. Omnem solicitudem in vestram proigientes in eum quamiam ipsi cura est de vobis. Es Él que os cuida. Me toca cuidarse Él. Nosotros no somos nuestra familia. Nosotros no podemos cuidar de nosotros. Santo Tomás da sorpresas muy agradables con la esperanza. La esperanza mira al bien de cada uno, pero como que por amor de caridad. Ya por amor natural amamos a los familiares y a los amigos y a los conciudadanos, y por amor sobrenatural los amamos como Cristo nos ha amado y como nosotros mismos, según el precepto del Señor. Entonces hemos de esperar también para los otros. Y hemos de esperar la vida eterna, la gracia para llegar a ella, y todas las cosas temporales que ayudan a esto. De modo que, en razón de la providencia de Dios que obra todas las cosas para bien de aquellos a quienes ama, en la esperanza teologal también va la confianza de que Dios pues nos sustentará, porque sustenta los pájaros del cielo y nos viste los lirios del campo y proveerá de nuestra vida temporal en la medida en que sea conducente al fin eterno, divino. Y eso es lo que dice. Pone los bienes temporales en orden a los bienes de la vida eterna entre las cosas que caen bajo la actitud de la esperanza teologal, lo cual es mucho decir. Para nosotros y para los nuestros, para los que son queridos por nosotros mismos. Todo esto está en San Pedro. A mí me parece que la meditación, la consideración de lo que es la esperanza teologal, pues es algo absolutamente estimulante, ¿verdad?, alentador. Apoyados en la esperanza es el áncora firme en que podemos estar anclados. En la esperanza nos gozamos, en la esperanza somos ya salvados, diríamos. Todo esto. El acto más grandioso de esperanza es el que está, uno de los actos más grandiosos de esperanza, es el que San Pablo, creyendo que Dios ha logrado la muerte redentora de Cristo y su resurrección para salvarnos dice así: si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Quien no perdonó a su propio Hijo, antes lo entregó por nosotros, ¿cómo no juntamente con Él nos dará de gracia todas las cosas? ¿Quién presentará acusación contra los escogidos de Dios? Dios los justifica. ¿Quién será el que los condene? Cristo Jesús, el que murió, o más bien el que resucitó, es quien está a la diestra de Dios y quien intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Según está escrito, por tu causa somos matados todo el día, somos contados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas vencemos soberanamente, ¿no?, la audacia, el triunfo, por obra de aquel que nos amó. Porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las cosas futuras, ni los poderíos, ni la altura, ni la profundidad, ni otra alguna criatura, pues será capaz de apartarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es un acto de esperanza. Nadie nos separará del amor de Cristo. Esto, los apóstoles, es lo que han vivido estos grandes maestros de espíritu que han enseñado el camino de la infancia espiritual, del abandono en la providencia paterna de Dios, y en él han enseñado la pobreza de espíritu, la humildad filial, la confianza filial, la infancia espiritual. Bien, nos queda una sesión en que hemos de hablar de la caridad, que es eterna, que es la misma que tendremos en el cielo para siempre. Gracias por escucharme.